El Perseguidor, Jazz y Letras. Cuéntame una historia, anda, dice Yarman. Nora, la mujer de Yarman está echada en el suelo imaginando una tarde rosada. Gruber está tumbado, con la mirada fija en la ventana. Canturrea en voz baja una cancioncilla y Neri reposa sentada, con la espalda apoyada en la pared, sin abrir los ojos. Los lleva pintados de un bonito tono azul, aunque un poco cargados. La callada y misteriosa Kathy está en una habitación de al lado, ajetreada con varias cosas. Tan solo se deja oír el ruido de los platos. Una tarde apacible. Claro, le digo, hay una barbería en el centro de la ciudad. Un día pasé por allí. En la cristalera había un gato sentado sobre las patas traseras mirando a la nada. Vi un canario revoloteando alrededor del escaparate como un rayo amarillo. Y me paré a mirar. El canario descendió hasta posarse directamente en la cabeza del gato. ¡Ay! Lo que vi pasar por la mente del gato fue terrible. Era uno de esos grandes gatos callejeros a rayas, rollizos y bien cuidados. Vi cada uno de los detalles de la expresión del gato cuando el canario se posó en su cabeza. En el felino empezó a brotar un creciente instinto de matar, desde lo más profundo de su ser, y ese deseo era cada vez más y más fuerte. Aunque no se apreciaba ni un mínimo movimiento de sus músculos ni de su cuerpo, el instinto se hacía más fuerte en el interior del gato y subía hacia la cabeza, donde ajeno se encontraba posado el animado pajarillo. El gato levantó ligeramente la mirada hacia el canario con sus grandes ojos amarillos. Y cuando finalmente el deseo invadió su cabeza, ¡zas! ¡Pum! El instinto quedó reprimido. ¡Zas! ¡Pum! Se detuvo justo ahí, el gato se puso en tensión, casi de manera imperceptible, y se quedó inmóvil. Su cara y sus ojos no tenían ya expresión. El gato permanecía sentado como un niño indefenso. El instinto que le incitaba a atacar había quedado reprimido por otro instinto, y la mente del gato estaba en blanco. Había dejado de existir. Se quedó como una estatua, frustrado y estupefacto. Fue una visión atroz. La gente que se estaba cortando el pelo se levantó para observar la escena, pero no pudieron ver ninguna expresión en el gato. El gracioso pajarillo echó a volar y el gato se quedó allí sentado. Tuve que correr media manzana tratando de huir de aquella visión. La naturaleza del hombre es tan inabarcable como las estrellas. No podemos generalizar, los criterios son falsos. No hay manera de medir el espíritu humano. Thank you. Estás en El Perseguido. Acabo de contarle a Linder que quiero hacer bioquímica, que quiero volver a la universidad y obtener el doctorado en ciencias. Quiero hacerlo todo y serlo todo. Deberías seguir con lo que estás haciendo, me aconsejó Linder en tono serio, pero con una pequeña sonrisa bajo sus cejas pobladas. Linder es un viejo conocido del instituto. Ahora es interno en el área de psiquiatría de Johns Hopkins. Ha venido a la ciudad para hablar sobre los nuevos medicamentos que ha usado en su investigación. Me ha mirado varias veces. Cenamos juntos y a Katy y a mí nos ha fascinado con su labia. ¿Por qué me observa de ese modo nada más llegar? Sé que pretende transmitirme este mensaje. Que me olvide de volver a clase. Es la única razón posible. Linder es satánico, pero no dudo de la eficacia de mis mensajeros y normalmente suelo prestar atención a lo que dicen. Parece que Linder tiene buenas intenciones, pero no se da cuenta de que a veces con su actitud puede llegar a ser casi satánico. Él mismo cree que es un mero impostor y en el fondo cuestiona dónde está su error. La vida no tiene ningún sentido para él. Con su labia esconde que la vida es un hecho insignificante para él, un sinsentido. Todo es relativo para Linder, es objetivo, irracional y se envenena a sí mismo con la habilidad de hacer relativo todo respecto a todo. Linder tiene un nombre para todo. Sé que no lo volveré a ver en años, pero me gusta su mensaje. Adiós, le digo. Me despido desde las escaleras. La biblioteca es espantosa. Estoy esperando a que abran. El encargado, un hombre anciano y calvo, abre las puertas a regañadientes y descorre todos los cerrojos que cierran los enormes portones de madera que hay detrás de unas puertas acristaladas. Viejos borrachines y pensionistas deambulan con cierto aire de indiferencia y desgana para leer el periódico y pasar el rato sentados en el retrete. Subo casi volando un tramo de escaleras de mármol de tres en tres y me dirijo hacia el pasillo de la derecha. Dejo atrás los murales con las típicas escenas de los años 20 de puestas de sol y arados de bueyes y atravieso los pasillos que huelen a humedad y a rancio. Escupo en el suelo solo para demostrar mi aversión hacia un sitio en el que ni siquiera tienen registrados los libros que necesito. Pero me gusta. Trabajar en la biblioteca 2 horas diarias es el premio que necesito cada mañana y me aporta la actitud necesaria para aguardar y aguantar cuando la desgana y el cansancio me invaden. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Abro el tomo más grueso. Ajá. Los sistemas nerviosos de extraños gusanos, medusas, grillos. Comienzo a evadirme. Hoy todo va a ir bien. Me olvido de los altos techos, los malos olores y las caras de resentimiento. En mi cabeza se dibujan las imágenes de criaturas vivas descompuestas en sus fragmentos más sencillos. Músculos, órganos, sentidos y subcriaturas que conforman otras criaturas. A medida que mis pupilas se dilatan y las imágenes se alejan, se agudizan los sonidos y se me adormecen los sentidos. La imagen sigue ahí, pero he perdido su belleza y se ha convertido en otra cosa. Algo que no me gusta. En el fondo, sé que llegará un día en el que no me crea todo el conocimiento que he llegado a reunir. Pero existe una respuesta mejor y más simple para todo que debo de conocer. Sin embargo, ahora centraré toda mi energía en lo que puedo aprender, hacer y sentir. Definitivamente he dejado las drogas. No volveré a probar el peyote, ni la heroína, ni la cocaína. Pero la agonía estará siempre ahí. Sé que el peyote fue el origen de esto, pero ni esta ni las otras sustancias dejarán de parecerme atractivas. Mi mente quiere dividirse en dos. Que mi conciencia y mi salud se separen cada vez más. Siento un impulso que me incita a tirarme por la ventana. Hay momentos en los que creo que voy a explotar y morir. Y es lo que deseo. De cualquier modo, no tendré que soportarlo mucho más. Sé que al final... Me imagino que tengo una pistola en la mano. Sé cómo usarla. Aunque estuviera tan harto y abatido que... Pero sabría cómo usar la pistola la que sostenía en mi mano. No puedo pensar con claridad. Nada tiene sentido. Las mesas, las sillas, los platos, paredes de colores, rojo, negro. Larry me está susurrando algo. Larry solo me habla entre susurros. Me inclino hacia su lado de la mesa para poder oír lo que dice. No puedo oírle. Está diciendo algo sobre los yonkis, sobre los yogis. No sé, quiero escucharlo. Mi mente no puede centrarse en lo necesario. Larry me hace sentir profano. Estoy sentado escuchándole vestido con unos viejos trapos a modo de pantalones, una camisa desgastada y unos zapatos. Mientras él, enfrente de mí, lleva un fantástico traje propio de un dandy, que complementa con un sombrero de ala ancha colgado en una silla a su lado. Lleva un jersey de cuello alto y una chaqueta, que seguramente era parte de otro traje y pantalones de montar. Se ha puesto uno de esos abrigos Chesterfield, en color negro, que te cubre. Thank you. Esa es la clave final de la Tagata, dice Larry, y añade en un susurro final: así es como yo lo veo. Sus ojos vivos e ilusionados miran al mundo como los de un muchacho embelesado, tras el pelo largo y la barba. Quiero decirle a Larry que pronto cumpliré 28 años, pero que antes de que eso ocurra yo estaré muerto. Sé que este hecho se va acercando. Solo tardará en llegar unas semanas o meses. No voy a suicidarme, pero estoy obsesionada con el deseo, obsesionado con el deseo de arrojarme a la destrucción. No me quiero suicidar. Lucho para no llevar a la práctica ese deseo y no dejar que se concrete en algo definitivo. De todas formas, me estoy muriendo. No quiero agobiar a nadie con mi muerte, pero estoy asustado y me estoy muriendo por algo en el pecho y en el cuello. Justo ahora que estoy aprendiendo a amar y adorar a los niños y que veo cómo la vida fluye viva en el interior de las personas, no quiero morir, aunque es mejor así. Me sobrevienen enormes revelaciones que confirman mi genio. Sé que tengo talento y que he hecho nuevos descubrimientos. Después no puedo reconstruir lo que era. Es mejor así, que muera pronto. ¿Qué has dicho, Larry? Le digo. Thank you. PRD gana 6 delegaciones, Morena 5, PRI 3 y PAN 2. Lo que está diciendo es que, bueno, pues sí, la izquierda tiene el 50% de los votos, pero divididos. Sí, tiene lo mismo que el PRI, pero divididos. En... Estás en El Perseguido. Seguidor, nuestra voz radio. Blew his mind out in a car. He blew his mind out in a car. He didn't notice the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of I saw a film today. The English army just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, so one day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. Someday she'll know you were the one. Tomorrow may rain, so you follow the sun. She wakes up, she makes up, she takes her time. She doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. I'm on the road again. Woke up, got out of bed. I dragged a comb across my head. I found my way upstairs. and drank a cup. Looking up, I noticed I was late. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head, you can't forget her. I found my way downstairs. I had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. I read the news today, oh boy. 10,000 holes in Margaret Thatcher. And though the holes were rather small, they have to fill them all. And now the time has come. And so, my love, I must go. Estás en El Perseguido. Soñé con Ted Williams, reclinado de noche contra la Torre Eiffel, sollozando. Estaba con uniforme y el bate a sus pies, lleno de nudos y ramitas. Randall Jarrell dice que eres un poeta, grité. También yo digo que eres un poeta. Cogió el bate con manos callosas. Se puso en la postura de batear como si estuviera en el home y se rió, dirigiendo su ira de colegial hacia un invisible montículo de lanzador, esperando el lanzamiento que llegaría desde los cielos. Llegó. Llegaron por cientos. Todos ardiendo. Bateó y bateó y no pudo acertar ninguno. Curva baja, serpentina o recta por en medio. 100 strikes. El umpire, vestido extrañamente, tronó su fallo. Out. Y la horrenda silbada de la multitud fantasma espantó las gárgolas de Notre Dame. Y yo grité en mi sueño: Dios, haz tu caritativo lanzamiento. Da la noticia del golpe del bate. Hurra el sharp liner a la izquierda. Sí, un doble, un triple. Hosanna, el home run. Thank you.

el perseguido. Oh, semblante apesadumbrado de bufón. La calavera humana con la cúpula huesuda y mordaz, con la cuenca sombría, el triángulo oscuro de la nariz y los dientes quebrados que sonríen en la futilidad de la nada. Tu peso es el peso de una copa de fútbol entre mis manos. Eres tan ligera y modesta y pequeña, sin la amplitud de ojos y oídos y barbilla, sino únicamente solitaria, como una golondrina triste y negra, temblando en el viento. El perseguidor, nuestra voz rat. Thank you. Nuestra voz rara. Me enriquece la música que el gato hace de noche. El delicado, fino maullido mientras recorre el cuarto en busca de amor. Caminando despacio, maullando dulce. Gato gris y grande, no en busca de sexo, sino en busca de amor. Asustado por ruidos que yo no percibo, sudando, perdido de amor, mientras ronda el librero. Ahí ya puedes poner la última. El perseguidor, jazz y letra. Seguidor, Jazz y Letras, viernes 8:30 de la noche, Nuestra Voz Radio. La fusión de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor.